Cataño. Sábados a la medianoche, Hernán Cataño. In the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cataño. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Metro 95.1 y metro95.1.com. Desde aquí hasta la una de la mañana, Resident, presentando nueva música de productores de todo el mundo. Comenzamos el programa con Nacho Varela y Cruz Vitor, featuring Gary Tarella, también Santo Adriano, Fat Sushi, Nick Baron, mi amigo de Grecia, y Paish, con un remix de Matías Chilano. Bienvenidos a Resident. This is Resident.

A radio show. We'll be right back.

95.1. Sonido urbano.

Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Es metro951.com/vivo. Resident Hernán Cattaneo. We'll be right back. Seguimos en Resident por Metro 95.1 y Metro951.com hasta la 1 de la mañana. We'll be right back. es Resident. Hasta la una, Metro 95.1. We'll be right back. Mix. En Resident era Nishan Lee desde Sri Lanka, también Amber Run, Paul Cardos de Grecia, Subandrio también de Sri Lanka y el gran Sasha junto a La Fleur con Four Bindles. Y así terminamos este Resident presentando música desde todo el mundo en Metro 95.1 y Metro 95.1.com. Los dejo en manos de mi gran amigo DJ Paul y nos vemos el próximo fin de semana. Resident, sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Metro. Metro 95.1, sonido urbano. Tenés con quién compartir lo que vivís. A donde vayas, vamos. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections. By DJ Paul.

domingos, 1 a 3 a.m. a 3 a.m. Domingos, 1 a 3 a.m. DJ Paul Oficial. AM. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. @metro951. Interactúa. Metro 95.1. Sonido urbano. La Nación presenta Parrilla Argentina. Arma tu juego de cubiertos y set de asador y sorprende a tus invitados con los consejos y recetas de la cabrera. Promo lanzamiento, un par de cubiertos más carpetas con fichas a $349.90. Búscala en tu kiosco. La Nación. By DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Twitter, @DJ Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 AM. 1 a 3 AM. AM. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Always right, that's where you can check a chick, making that your flow not tight. And this league is not about winning, 3 AM. Sessions by DJ Paul. Metro Late Night. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Metro Live presenta Basta Music Festival. Una experiencia de música en vivo que no te podés perder. Basta Music Festival. Un día, dos escenarios, más de 10 bandas y artistas. Turf, DJ Who, Zucker, Los Pibitos, Maxi Truso, Cállate Mark, Wax and Smoke, Inda Hani, Indios, Nat Cat, Tommy Drueta, Majo y además Ochentoso, Noventoso, 2000oso. Basta Music Festival. Primera edición, viernes 23 de noviembre, 21 horas, Bayside, Punta Carrasco. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Music Festival. No te lo podés perder. Un evento Metro. DJ Paul Oficial. AM. Thank you. AM. AM. Metro.

sábados, 1 a 3 a.m. Sonido urbano. Antes que nadie, entérate.